nunca muere el poeta. En poemas nos deja su legado y su intuición, su sueño, su vivencia. En la atmósfera deja su sapiencia de lo dulce y amargo que ha probado. Su pensamiento ya queda impregnado en esta sociedad en la que piensa que se puede alcanzar más convivencia. Él dice que lo tiene comprobado. Nunca muere el poeta. Su andadura y su verso vivirá eternamente en la gente con sentido y cordura. Pues nunca pisará la sepultura e irá por el aire en boca de la gente que siga cultivando la escritura.